Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de Entrecasa. Tenemos teléfono, ya estamos comunicados con Jorge Elbaum, que es sociólogo y fue director ejecutivo de la DAIA. Jorge, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín para charlar con vos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. ¿Cómo Bien. Te va, Jorge? Bueno, un poco el llamado es a partir de la columna tan interesante que publicaste hoy en Página 12, donde contás de un giro de aproximadamente $280,000 que un importantísimo millonario norteamericano, socio de un fondo buitre, le había hecho al fiscal Nisman. ¿Hay registro de esto? Sí, sí. A ver, la persona que originalmente tenía la información es un ex empleado del banco. Al principio dudé un poquito de la información, luego me advirtió que iban a cerrar esa sede en Colonia, y cuando la sede efectivamente decidió cerrarse con un aviso hacia el 15 de julio de este año, y me dio algunas precisiones más sobre los montos, etcétera, empecé a rastrear a ver la vida y el comportamiento de Sanders, que es el millonario al cual hago referencia, y bueno, y ver los vínculos que existían previamente entre el ex fiscal y este grupo también mediático que tiene sede en Israel, pero que es originalmente de Estados Unidos, a partir de ser el dueño de uno de los hoteles más importantes de Las Vegas, llamado el Rey del Juego en Las Vegas. Ajá. Ahora, contanos más de Sheldon Adelson, es el millonario número 14 en el mundo, ¿no? Sí, sí, está consignado en esos listados que uno debiera sospechar de los mismos, de Forbes, etcétera, etcétera, pero aparece en el número 14, con una riqueza de $24,000 millones. Obviamente es uno de los integrantes de los fondos buitre conjuntamente con Singer, pero que es muchísimo más adinerado que el que maneja el fondo Elliott, el propio Singer, pero ambos comparten algo clave, y es que fueron terribles opositores en Estados Unidos a la firma de los acuerdos entre Estados Unidos e Irán. Y obviamente, probablemente con la participación y la ayuda del ex fiscal Nisman, también en la oposición a el memorándum entre Argentina e Irán, que hubiese permitido, sobre todo más lo más importante, testimoniar, que los acusados pudiesen testimoniar en territorio argentino en Irán, por ejemplo, en la embajada argentina en Teherán. Gracias, entre otras cosas, a la oposición de estos fondos, del propio fiscal y de instituciones como la AMIA y la DAIA, seguidos por la oposición argentina, esto no se ha logrado hasta el día de hoy. Y bueno, pero yo tengo esperanza que los encubrimientos y que hoy se están siendo juzgados por un lado, y por el otro lado las oposiciones a poder llegar a la verdad, por fin podamos saber quiénes son los responsables. Y en Argentina tenemos bastante experiencia en ser persistentes en la memoria. Se están juzgando ahora crímenes de lesa humanidad de hace 40 años. A lo mejor tengamos la posibilidad de juzgar en algún momento a los responsables y criminales del peor atentado terrorista sucedido en la Argentina. Elbaum, para que me quede un poco más claro a mí y quizá también a la gente que nos escucha, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Que Nisman recibía plata de esta gente, de Adelson y estos fondos, para qué cosa? La hipótesis central, que no depende solo de esta nueva punta aparecida en un banco en Colonia, sino también de lo aparecido en las cuentas en Nueva York, es que efectivamente Nisman había sido cooptado por intereses ajenos a la causa para evitar que la misma se desarrolle, y estaba trabajando para otro, no para el Estado argentino que le pagaba su sueldo, sino para otros intereses. Intereses probablemente vinculados a organismos internacionales de seguridad, que en muchas ocasiones, ni siquiera trabajan para sus gobiernos. Esto es bastante sabido, que actividades de los servicios de inteligencia de distintos países, como específicamente de la CIA, y está demostrado en la bibliografía más importante, sobre todo en el libro Legado de Cenizas, la historia de la CIA, con material desclasificado, que la CIA tiene agenda propia y que puede estar trabajando contra un acuerdo entre Estados Unidos y Irán, a pesar de que el gobierno de Obama lo esté vehiculizando. La hipótesis central, sintetizo, es que Nisman ya no trabajaba hace bastante tiempo para el gobierno argentino, sino para agencias de seguridad y para intereses, como en este caso el de Adelson, ajenos a la causa, y que obviamente lo único que le interesaban es dejar a Irán como permanente histórico enemigo y culpable, y no llegar a la verdad, que podría implicar la responsabilidad en 10, 20 X funcionarios de distintos países. Nisman ya no trabajaba para la causa, sino para otros intereses. Ahora, ¿cuál es el negocio de gente como Adelson o Singer en esto? O sea, porque esta gente, supongo que estos tipos, digamos, uno entiende que la CIA tenga ciertos intereses políticos, ¿no?, con respecto a Irán o mismo Israel. Ahora, esta gente que lo que hace es guita. ¿Cómo no, les va? Yo, la verdad es que en este sentido hay dos tipos de intereses. Son intereses ideológicos, son portavoces de la derecha republicana más, si se quiere, extrema, que hacen negocios con la venta de armas, que hacen negocio, que su negocio ideológico y su negocio incluso de intereses tiene que ver con los fondos especulativos y con vasos comunicantes con la venta de armas, y como en el caso específicamente del rey del juego de Las Vegas, con el propio juego. Yo creo que son intereses que no tienen que ver con la paz, que se oponen a toda forma de desarrollo diplomático de las relaciones internacionales, intereses económicos, pero también, insisto, políticos. A estos sujetos les interesa más que haya guerra en Medio Oriente y que exista la posibilidad de invasiones, no solamente porque venden armas, sino porque tarde o temprano se terminan quedando con los recursos naturales de esos países. Ahora, ahí hay actores, termino con esto, hay actores políticos internacionales y específicamente los fondos buitres que apoyan al Tea Party, que apoyan a la derecha norteamericana y que son opositores de cualquier posibilidad soberanista de América Latina. Junto con esas acciones políticas que hacen en Estados Unidos con los republicanos, vos señalás que como un dato del poder que tiene Sheldon Adelson en Israel, que muchos lo llaman, lo consideran el jefe de Netanyahu. Me parece interesante ese dato, digamos, que Netanyahu se mueve en la misma sintonía que lo que plantean estos Adelson y Paul Singer, ¿no? Sí, efectivamente, este comentario aparece en el periodismo israelí. Efectivamente, no es una metáfora. Textualmente, en medios de comunicación israelíes se lo denomina Adelson el jefe político del primer ministro, y es un gran aportante, obviamente, no solo por tener el periódico más importante en este momento de mayor circulación de Israel, que se llama Israel Ayom, que en su traducción es el Día de Israel o Israel al Día, sino por las políticas, de alguna manera, que Adelson en Estados Unidos y Netanyahu en Medio Oriente suscriben, y que son las políticas guerreristas, que aliadas con los grandes polos de poder petrolero, con los fondos buitre, y que responden obviamente a los mismos intereses de los sectores más conservadores a nivel internacional, que tienen su expresión en América Latina, Uribe en Colombia y también en la Argentina. El PRO es la expresión más acabada. Yo en la nota comento, sí, que hay una visita en el año 2013 de Macri a Israel, que está, entre otros cosas, entre otras formas, trabajada con Nisman a partir de el actual subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Abruj, quien a su vez, al igual que Niembro... ¿Abruj qué cargo tenía en la DAIA? Era director ejecutivo previo a mí. Fue director ejecutivo, yo suplanté a Claudio Abruj, y lo conozco obviamente desde hace muchos años sus posicionamientos y sus perspectivas. Y hoy por hoy tiene una agencia de información llamada Vis-a-Vis, que cualquiera puede consultar por internet, y cuyos avisadores son los propios, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto del Juego de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, son modus operandi que tienen que ver con los negocios. Yo podría condensar conceptualmente... Antes de eso, sí. Ese medio que vos señalás que tiene Abruj, es socio, también tiene como socio a Yanco, ¿no? El marido, y a Guillermo Yanco, la actual pareja de Patricia Bullrich, y ambos fueron, curiosamente, cuasi interventores en el Museo de la Shoah, que es un museo que queda acá en el centro de Buenos Aires, y lo dejaron destrozado, y dicho por los propios empleados de esa institución, de esa ONG. Digo, más allá de estos datos colaterales, yo creo que conceptualmente cierra en cómo el PRO, los sectores conservadores, la derecha israelí, la derecha norteamericana, piensan el mundo y la sociedad como un lugar, obviamente, de conflicto, de guerras, y no como un lugar de soberanías compartidas y multipolar. Bueno, pero digamos... hasta acá vos señalás también que hubo un compromiso que habría planteado, por lo menos verbalmente, Mauricio Macri en caso de ser presidente, ¿no? Sí, sí, pueden consultar los medios, eso es público, lo dijo en Israel, está en la prensa de israelí y también llegó a la Argentina a partir de la prensa comunitaria. Es el compromiso de Macri, gracias a la labor en su momento hecha por Nisman y el propio Abruj, de desbaratar, por un lado, el memorándum definitivamente con Irán, y por otro, que también me parece clave, es pagarle a los fondos buitres. Anunció en Israel, Macri, anunció en Israel en su visita a Netanyahu, que si llegara a ser presidente, él obviamente pagaría a los fondos buitres. Y esto es absolutamente coincidente con lo que hace el gobierno de Israel, que en la última votación en las Naciones Unidas en septiembre termina votando con Estados Unidos en contra de la regulación de los fondos buitres, que fue una victoria diplomática del gobierno argentino en los últimos años, ¿no? Elbaum, alguna vez, conocemos que hay gente que cree que el atentado de la AMIA en realidad era un atentado para la DAIA, y fue motivado por unas cuestiones entre gente que lavaba dinero, y alguna vez escuché que también que se dice que el dinero este se lavaba en hoteles de Las Vegas, algunos de ellos. Y ahora me estás, hoy que leo tu nota con Adelson, que tiene hoteles en Las Vegas, etcétera, ¿ahí puede tener alguna relación esto? No, yo la verdad que no. Mi hipótesis y la de otros periodistas, investigadores, esto que tiene que ver en el marco del conflicto, es un vuelto al hecho de que Menem haya participado de la guerra del Golfo, y por eso el atentado es realizado en Argentina, en Buenos Aires y en otro lado, y obviamente en el marco de la conflictividad internacional de Medio Oriente, que tiene grandes deudas para llegar a la paz. Una de ellas, quizá la más importante, es la posibilidad de que haya un país llamado Palestina en paz, viviendo con otro Estado de Israel. Y bueno, y esto es parte también del trabajo que nosotros, a partir del llamamiento argentino judío recientemente conformado, queremos hacer para pedagogizar, para esclarecer acerca de que en realidad es posible la paz, y de ninguna manera las versiones que pretenden los resultados guerreristas o de conflicto o las soluciones militares van a llegar a posibilitar algo. En ese sentido, creo que el atentado tuvo que ver más con la situación de Medio Oriente y algunas organizaciones terroristas muy ligadas más, creo yo, al Líbano y a Siria que al propio Irán, pero bueno, digo, esto va más allá de una hipótesis periodística. Lo más importante de esto es ver qué podemos hacer desde Argentina y desde el mundo, de relaciones internacionales y de las relaciones de los pueblos, para contribuir a las soluciones pacíficas y no tirar nafta al fuego de lo que es un conflicto ya histórico. Elbaum, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Elbaum, que es sociólogo y ex director ejecutivo de la DAIA. Ya venimos. Todos en cuero.